Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sí es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentile ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y estamos transmitiendo otro sábado más desde la profundidad del espacio intraestelar radial. En este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que, bueno, para empezar, los voy a presentar aquí con la bandera que me acompaña, con el buen Eddie Hattori Hanso. ¿Cómo estás, Eddie? What's up, dudes? El buen Arturito Treviño. ¿Qué onda? Y Cinta Chan. ¿Cómo están, pequeñuelos? Bueno, pues esta noche probablemente estés yendo hacia algún antro, hacia algún restaurante, en tu automóvil, escuchándonos, o que estés en el taxi. Y como la semana pasada, quiero volverte a hacer sentir incómodo a ti, amigo taxista, que estás con el pasaje y que estás escuchándome. Salúdense, dense la mano o algo. Si vas ahí con el pasaje, díganle Cristo te amo o algo así. Pero bueno, feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. ¿Qué onda con el Día del Amor y la Amistad? El amor y la amistad. O sea, que viene siendo como que un día para conmemorar realmente el amor y la amistad, o como para gastar mucho dinero en algo que no necesites. Yo creo que es para gastar mucho dinero en algo que no necesites. Ahorita tú, ¿dónde te la vas a pasar ahorita saliendo de aquí del programa? ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién o qué onda? A ver, sábado, 9 de la noche, 10. Creo que voy a estar con el amor de mi vida, Netflix. ¿Netflix? Probablemente. ¿Y no te cuesta realmente tan caro? No, 100 pesos al mes. ¿Inviertes que 1,200 pesos al mes? Al año. Y, es el mejor amor que puedes tener, ¿no? La mejor pareja que puedes tener. Bueno, te acompaña incondicionalmente. 24. No te abandona. Exacto. Si lo pagas, no te abandona. Entonces tú tienes una relación con tu Netflix. Claro, güey. Digo, hay otras personas que tienen relaciones con el PlayStation. Exacto, con sus manos. O con otras cosas, ¿no? En mi caso, pues yo de aquí voy a una fiesta de La Valdés, que por cierto le mandamos un saludo y felicidades porque cumple años el día de hoy. No sé si me quieran acompañar a la fiesta. Estaría bien, ¿no? Y toda la banda que se deje caer, ¿no? ¿De qué, dónde es la fiesta? Ahí nos preguntan por inbox y pues para que caigan, ¿no? Va a ser una fiesta de esas inolvidables, donde va a haber así como 300 personas, 7 DJs, 2 albercas y todos tocando al mismo tiempo. Y todos desnudos. Pero con un video. O sea, pero fíjate, ¿desde cuándo existe el Día del Amor y la Amistad? Así ya institucionalizado. Imagino que por ahí de los años 50, en donde empezó la economía de Estados Unidos a crecer mucho, ¿no? Yeah. Yo nada más sé que esta banda del Día del Amor y la Amistad empezó por las empresas que hacen cartas. Postales y cosas así. Eso es lo que yo tengo entendido. De ahí viene todo lo que viene siendo el trip de la mercadotecnia. Y que a lo largo de este tiempo nos ha atrapado a toda la sociedad. Independientemente si vives en la India, si vives en México, si vives en Australia. Es como algo así como también la Navidad, ¿no? Que lo hace Estados Unidos, se crea en Estados Unidos y atrapa a la gente y masas y pues genera mucho dinero. Mucho dinero, sí, cierto. Demasiado. ¿Estás checando, Arturo? Sí. Mira, cuando tenemos de fondo la rola de Boom Clap, the sound in my heart, the beat goes on. And, bueno, y fíjate, precisamente el día de San Valentín, pues esta celebración tradicional, pero de países anglosajones, igual y en algunos países europeos, Europa del Este o asiáticos, pues no se celebra tanto como los países anglosajones o en Latinoamérica, que está gobernada por el capitalismo gringo. Pero pues se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en las parejas de enamorados, así es, que expresan su amor y cariño mutuamente, ¿no? Y se celebra precisamente el día de hoy, onomástico de San Valentín, pero en algunos países, que se conoce como el Día de los Enamorados, y en otros como el Día del Amor, pero bueno, por ahí de 1842, ahí viene ya un poquito de historia, Esther Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, es lo que estabas diciendo. Exacto. Y se conocían como Valentines o Valentines, con símbolos como la forma del corazón o de Cupido. Y ahí viene la de Be My Valentine, ¿no? También este día es común la tradición de regalar rosas a aquellas personas a las que se tienen pues, un afecto. Estabas hablando ahorita de las rosas que cuestan ¿cuánto? 4,000 pesos. ¿Cuántas rosas? 30. ¿Tú crees cuánto duran ese tipo de flores? Una semana, lo mucho. Máximo. Una, lo mucho. O sea, y a la chava les dura el gusto 3 horas porque después las van a rumbar, porque después se van a ir a 1,000 lugares y se les va a ir. Yo creo que igual hasta las dejan en el restaurante donde estén, la verdad. El carro del tipo, ¿no? No creo capaces de olvidarlas. O sea, es que aquí el caso es que dijiste, o sea, que le estás diciendo a tu novia o novio, gasté esta cantidad de dinero en ti. ¡Pum! ¡Ay, qué bonito! Y te dura el sentimiento que 5 minutos y ya. Oye, pero 4,000 pesos, yo lo que decíamos hace rato, mejor le pagas la mensualidad a tu hijo de la escuela. De la escuela, o pagas Netflix todo un año, volviendo al tema. Fíjate, hay una página hablando de Netflix que se llama yasque.to. Para toda la banda que no quiera pagar, esos 1,200 te los puedes ahorrar y los puedes traducir en otras cosas. Se lo recomiendo. Ah, o sea, que estoy. O le estoy haciendo que coquetee con otro. Exacto, programa. Que sea infiel. ¿Tú qué vas a hacer este día del amor y la amistad? ¿Con quién te vas a ir? Vámonos con algo de música. Ahorita regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. ¿Qué vamos a poner, Chan? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Híjole, yo no soy muy buena para ese tipo de canciones románticas y todo este rollo. Entonces, yo creo que 10 es el indicado. Pues no. Yo creo que... ¿Te gustaría poner algo aquí en tus baladas? Ah, no. Pues bueno, ya que estamos en el tema del amor, yo creo que la de Fantogram es buenísima, ¿no? Ah, venga. ¿Fantogram es el título o es el grupo? No, es el grupo. ¿La rola, Chan? Ay. Bueno. Son... Pues es que tiene... Vamos a escuchar a Fantogram con esto que no sabemos cómo se llama, pero le vamos a dar clic. Estás escuchando... Fall in love. Estamos totalmente muertos aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis. Regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. It was. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Never been a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. De retache cachivache aquí en Ciencia y Humanismo. ¿A dónde vas a llevar tú a tu Netflix esta noche? Pues yo creo que a la comodidad de mi cama. ¿Cómo está ese cotorreo hoy? O sea, ¿se van a cenar? ¿A dónde se van a cenar? ¿A entrear? Exacto. ¿Cuál creen ustedes que sean los lugares más frecuentados este día, güey? Moteles. Los moteles, ¿no? Es el número uno, yo creo. Los promos, ¿no? Que van a estar de que cama redonda con las rosas que le regalaste a tu novia, te las puedes traer y las quita los pétalos. Y la típica fila de 2 horas. Exacto. Y el espejo. Eso es impresionante. ¿Cómo sabes, Arturito? Mira, yo la neta no soy tan partidario de festejar estas fechas del 14 de febrero, no me gusta. Más bien, en otras fechas te toca. Porque exacto. No, verdad, no, tampoco el 24 de Navidad, o sea, soy así de que no el Grinch, pero no se me da, no me nace. Es un maldito Grinch. No me nace. Pero en una ocasión festejé el 14, que yo creo que lo tengo bien marcado porque la neta yo de que dije, ay, güey, pues es que no me nace regalar, pero voy a hacerlo, ¿no? Y pues regalé una cosa, pues más o menos así como, era una cosa así como significativa, porque yo sabía que a la persona le encantaba esa serie, y pues dije, vale, le voy a regalar. ¿Qué regalaste? La serie de Charm, la de Hechiceras. Ah, ok. Entonces a mi pareja en turno le encantaba la serie, le encantaba. En turno, en esa época. Okay. Estaba hablando de hace más de 4 o 5 años atrás. Fíjate que yo estoy recibiendo, digo, no es por presumirles, ¿verdad? Pero ya llevo 3 semanas seguidas en que recibo regalos del Día del Amor y la Amistad. Ahí los tengo en el cuarto. Dulces, chocolates, flores, cosas así. Pero bueno, eso nada más era para presumirles. Sí, no sé ustedes qué onda. Acaba de llegar Sergio, que nada más los presento porque lo estamos viendo, pero él no quiere salir, dice que le da miedo. Sí. Sergio. Sean Sergios, por favor. Hashtag sean Sergios. Oye, hashtag. Estamos hablando del Día del Amor y la Amistad. ¿Dónde te la vas a pasar tú, Sergio? ¿Con quién? Tristemente, no sé, güey. Ya tengo como no sé cuánto tiempo sin festejar este día, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero ¿a poco eres de los que festeja? Tú eres de los hombres que festeja, no, porque yo la neta yo no conozco a alguien en realidad que festeje, y menos los vatos. Digo, te digo yo que soy mujer y que la neta todas mis amigas son de que ¡ay, 14 de febrero! La neta, yo no soy partidaria de ese tipo de cosas. Yo me molesta estar comprando cosas y más porque... Es que es estrés, te estresas. Es un estrés, la verdad es que... tienes 365 días para demostrarle exacto, a esa persona, exacto, wey, que la quieres. Exacto. Y realmente un día. Un día al año. Flores, chocolates, un peluche que vas a derrumbar. ¿Por qué ese día? Si tienes 365. Exacto. Es lo que yo vengo planteando eso desde hace años, tanto con el 14, tanto con el Navidad. Es lo mismo. ¿Para qué ser hipócrita un solo día? De, ay, sí, mi vida, ay, sí, mi amor, ay, sí, mi amigo. Y al día otro día de que, ay, me caga, no sabes. Y empezar a hablar a espaldas. Es que es lo mismo, nada más acaba el día y se te pasa la emoción. Claro, claro, claro. Eso es totalmente. Y es a lo que volvía a la historia que le estaba contando ahorita. De que, él lo que te decía, me estresé tanto buscando ese regalo. Hasta que vi con él y dije, bueno, yo sé que le gusta la serie. Ok, le voy a regalar las primeras 2 temporadas. Oye, ¿qué me van a regalar ustedes a mí? Nada, yo sé que era, yo tengo la idea de que probablemente te pueda regalar. Cosita, bebé. No, yo no tomo. bueno, fíjate nada más. Ya sé, ¿no? Qué tristeza para los perritos que no tienen no festejan el Día del Amor y la Amistad. Regalar un perrito yo creo que es lo peor que puedes hacer. Oye, ya un 14, güey. Porque le estás dejando un super encargo de vida. Es demasiado. Claro, o sea, es de que me quiero casar, quiero tener un hijo, y ya te casas. ¿What? O sea, pues doble sentido. Oye, como las parejas que se le declaran a la otra el 14 de febrero. Eso está muy mal. O en Navidad, o en su cumpleaños. Eso no está chido. Yo sí, porque no cortan y ahí. O sea, no en ese mismo año, o sea, un día después, sino que en años distintos. Saludos para ellas que me estén escuchando. No, realmente no. Espero que se la pasen horrible este día. Porque no soy ahí yo contigo. Bien mala onda, no, hombre. Has de estar con otro. No, mira, ¿qué? ¿Nos vamos a ir con más música? Hoy estamos en noches de complacencia. Baladas de amor. Excepto música arre y esas cosas. Arre. Pues sí, música buchona, ¿cómo le dicen? Buchona. Agropecuaria. Oye, ¿cómo se la pasaban los buchones este día? Digo, también tienen derecho, ¿no? Ando bien pedo. Ándale. Con puras rosquitas. O sea, de que ando bien borracho, traigo ¿cómo se llama la cosa? No hay bronca. ¿Cómo? Mira, un perrito, cosita, bebé. Bueno, y presionarle a los amigos por Nextel, lo que me acabo de ganchar una morra. Y que el whisky, y que la camioneta. Y que maté 5 vatos. Ándale. Y tengo 2 horas haciendo fila. ¿En dónde? En el motel. No. 14 de febrero. Fíjate nada más. Saludos para toda la banda que está haciendo fila en el motel. Nos está escuchando. Y así. Fíjate nada más. ¿Hasta dónde ha llegado esta sociedad? ¿Se terminará algún día esto o no? Del Día del Amor y la Amistad. No creo. Pero es mucho dinero que gasta la gente. Sí, la verdad. Exacto, no creo. Es demasiado. La gente es muy novedosa. Sí. Siempre va a haber unos teens como que están... Como cuando vino la Fórmula 1 aquí a Monterrey, ya todos eran fanáticos de... Yo fui los 3 días. Viernes, sábado y domingo. Sí, yo fui. Y de hecho ya... Fue mi regalo de cumpleaños. Sí, y nunca en su vida lo han visto ni lo van a ver. Entendí, pero allá andaba de... En los pits ahí, en las gradas, de que... ¡Wow! Me encanta andar en el pedo. Así es la raza, o sea... ¿Alguna novedad? Ahí estás. Fanático del Super Bowl. Ándale. Es más, ¿por qué no implementamos un nuevo día? ¿El día del...? ¿El día del qué? Estaría genial, ¿no? Y hacerlo famoso y que sea... A ver, explícanos. ¿En qué consiste? ¿El día del qué? ¿Por qué no? Así, ¿el día del qué? De lo que tú quieras. El día del que tú quieras. Pero dinos en qué consiste. ¿En que te guste algo que normalmente no te gusta? O sea, hoy es el día del hielo. ¿Por qué no? Y voy a sacar una cerveza. 12, no. Sacas 12 hielos de tu charola, tomas una selfie con los hielos, los subes a Instagram, a todas las redes sociales, hashtag hielo, y ya, no gastas dinero. Exacto. Ah, pues salió el Ice Bucket Challenge, ya es lo mismo, ¿no? Ya no se puede. No, necesitamos innovar. ¿Qué rola es esa que está muy buena? Es un intro de DXX. Se llama es un intro de DXX. Ajá, es un intro. Fíjate intro. Nada más. Así. No, se llama intro. Se llama intro. Intro. Vámonos con esta canción que se llama intro. Volvemos aquí al tercer bloque de Science and Humanism. Y así. Y todo, hashtag tranqui, hashtag casual, hashtag ya me cansé, hashtag fuera tuca, hashtag otro, hashtag Grammys, hashtag los Oscars, hashtag 14 de febrero. Hashtag I'm in love. No, no es bien. Continúa con nosotros porque si te vas. ¿Tampoco? Como dirá Shakira, si te vas y te marchas. Mi cielo se hará gris. Exacto. Regresamos en Ciencia y Humanismo. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. I don't care. Estamos de regreso aquí en Your Program Science and Humanism, o sea, en Ciencia y Humanismo para la Raciviri. ¿Y cómo se la estarían pasando hoy, 14 de febrero, las tribus urbanas? Que me imagino que tú perteneces a alguna, seguramente, porque nos encanta catalogar y estandarizar la bandera. Yo la verdad no sé ni en cuál estoy, porque pues está cañón como que autodescribirse. Pero pues ahí si me quieren decir, nomás no sean Sergios, más bien sean hashtag sean Sergios. Los hemos, ¿cómo se le han de estar pasando ahorita el 14 de febrero? Que ya cada vez son menos, ¿no? Que con su eslogan, no somos hemos, nomás nos parecemos. Pero, o sea, te deseo un triste 14 de febrero. ¿O cómo te lo podrías, o sea, imagínate nada más? Oye, sí, ¿cómo se le pasa a un emo, güey? Hashtag, oye, sí. Las tarjetitas. ¿Qué? Netflix. Viendo Netflix, fíjate, duro y a la cabeza. O los Pokémones. Los Pokémones. ¿Qué es un Pokémon? O sea, me imagino un Pokémon. Yo sé, pues, pero ¿qué tribu es un Pokémon? Es un otaku, ¿no? Sí, son como los otaku. Yo diría. A los Pokémon se les habla mucho allá en el sur de Latinoamérica, Chile, Perú. ¿Y que parecen Pokémon? No, porque así fue como que un. Salen de una bola. Se alteró el emo a Pokémon. Emón, no sé, un. Que son otakus, emos, que siguen ese tipo de música. ¿Ah, neta? Órale. Me imagino Pokémones. Que se van a estar pasando de que Arturito, yo te elijo, ¿no? Y con una pokebola. O sea, sería como que la tarjeta de San Valentín. Y repita su nombre, ¿no? Exacto. O la de. O lo, por ejemplo, ya se pagó aquí esta cosa. Los vloggers, la cultura vlogger, me imagino que son los. Sí, vloggers o bloggers o videobloggers. El típico. ¿Cómo se llama este muchacho que whatever tiene cara de chango? Ándale. Cara de chango. El Whatever Tomorrow, el otro el compi. Ben Short. ¿Cómo se llama la que tiene? Hola, soy Germán. La, o la Yuji. Esa niña. Ay, me molesta tanto su voz. Me encanta su voz. No, a mí me encanta. Saludos para Yuji. Es la primera persona que conozco que dice que le agrada su voz. Yo no bueno, conozco. ¿No? No. Igual y te pueden servir varios consejos. Da consejos así de cómo pintarse. De maquillaje. Sí, de maquillaje. No sé, sí. O sí, es que todas las tribus urbanas que hay aquí en el mundo, incluso muchas o la mayoría venidas del extranjero. O sea, ya le piqué aquí otro botón que no es. Pero o sea, los frikis, los grunge. Yo creo que primero unos empiezan por una cosa, no todos, empezamos sí. por un tipo de. ¿Cómo se dice? De estereotipo. Y como que íbamos todos de que viéndonos para atrás. Y ahora, y existen sus subdivisiones. Por ejemplo, están los frikis o la cultura friki. Que están los geeks, los nerds y los otakus. Que son totalmente. Digo, obviamente no estamos hablándolo como para decir, ay, sí, son bien. O sea, estas culturas urbanas no le estamos tirando carros, sino existen. Así se les cataloga por la raza. Yo creo que los gamers también entrarán ahí. Y ¿no? Yo creo que también. ¿Y cómo sería? Mandándote mediante el Xbox acá un mensaje. Gente que se clava además. De Gamertag a Gamertag de que feliz día del. O sea, hay gente que socializa por esas cosas. Sí, claro, por supuesto. ¿Lo has hecho, Arturo? No. ¿Alguien lo ha hecho? No, digo. La verdad no tengo con qué jugar. Mira, pues sí. Personas que no conozco. No tengo con qué jugar. No me la paso hablando, de verdad. Sí, mi hermano, gamer, sí. ¿No? Yo creo que él tiene sí, más amigos. Él sí conoce gente física. Así, sí ha conocido gente así, pero yo no, la verdad nunca he tenido contacto con él. O imagínate un gótico el día del amor y la amistad. Pero que esté enamorada, ¿no? O sea, gótica. Espero que la sangre de tu corazón fluya a través de tus venas, manche mi cara y que los cuervos de la noche y las gallinas, o sea, no sé, alguna cosa así. Y un ramo de rosas negras. Exacto, ¿por qué tu celular está tan difícil? Ya le volví a picar y no, está chido. Bueno, los hippies, los totalmente. Los hipsters, güey, no, es demasiado mainstream, 14 de febrero. Pero un hippie, o sea, el clásico peace and love. Ese sí sería demasiado peace and love. Chale, maese, neta, al children te deseo que te la pases conectado con el universo que fluye en tu interior y que tus chakras estén alineados. Y que la madre tierra y Pachamama estén, así sería, más o menos. Cada quien tiene su forma de ver el cotorreo, ¿no? Los hipsters. ¿Cómo sería? ¿Cómo se le estarán pasando los hipsters? Imagino que están en el Topaz Deluxe ahorita, ¿no? O en el Gómez. O en el Gómez. Pisteándose un mezcalito. O en Casa Morelos. En Casa Morelos. En Casa Morelos, pagando 200 pesos de cover para hacer 3 horas de fila. Oye, de hecho, hay un evento hoy en Casa Morelos del 14 de febrero. ¿Eh? ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? Sí, yo o qué. Opino que... Hashtag sí o qué. Halo. Sí, okay. Vamos. Sí, okay. Bueno, vamos. Ya nos vamos porque vamos a ir a cierto. O sea, con la raza hipsterona, ¿no? Que o los indies, que bueno, los indies evolucionaron a los hipster, ¿no? A hipster, ¿no? Sí. Y antes de indie, ¿qué era? Alternativo. Alternativo. En los 90 los que escuchaban a Perfect Circle, mira, el Arturito escuchaba a Perfect Circle. A Mudvayne. Hace un poquito supe que existían. ¿Ah, sí? Los punks, los pijos, los que son los broncheros se evolucionaron a los alternativos. A los alternativos, los raperos, imagínate. Saludo para el Babo y toda la raza del Cártel de Santa, de que si ya saben de qué lado me. Bueno. Sí, toda la banda rapera que no, yo no me ando con esas. Y yo creo que los que más celebran este cotorreo son los fresas. Son los fresas. Te digo porque yo tengo. Y los buchones. Yo tengo una amiga, saludos a Daniela Garza Batis. De la escuela, que si ella, su novio ahorita está en España y tiene 2 meses planeando el 14 de febrero. ¿Ella? Ella. Va a ser todo vía ¿Cómo Skype. ¿Cómo que 2 meses? No. Todo vía Skype. ¿Es en serio? ¡Claro! ¿Y qué va a hacer? ¿Qué? ¡Saludos, Dani! ¡Ya sorpresa! ¡Ya arreglaste! ¡Ya está organizado! Seguramente, ¿no? Seguramente para esta hora ya... Ya está ahí planeándolo, sí, Skype, porque pues... ¿Cuántas horas de diferencia bueno, son? Bueno, y tú, pero... que, digo, tú que sabes cómo lo está planeando, no, a mí me gustaría saber... 2 meses para planear eso. En Skype. O sea, ¿qué onda? ¿Qué tanto va a ser por Skype? Sí, exacto. O sea, yo qué sé. Va a salir vestida de conejita. Pero ella está muy emocionada y... Va a bailar algo... Ay, chiquitos, para no saber. No, para Daniela Batis, hashtag cosita bebé. Eso es su hashtag de hoy. Los rockeros, los escatos... Los skinheads, oye, todas las tribus urbanas que hay aquí, los grafiteros. Los punks, ¿cómo celebrarán el 14 de febrero? Diciendo... Puteando a la morra. golpeando. Yo me imagino que sería algo así como de que... Maldito sistema capitalista, te invito a comer al McDonald's, ¿no? Así, de que voy a terminar con este sistema comiéndomelo, o sea... Pero bueno... Yo creo que ya, vámonos con otra rolilla así del 14 de febrero. Algo así random que se me ocurre ahorita. Boom, clap the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on, boom. Bueno, ya. Vámonos con un pack de 2 canciones. Estás en Ciencia y Humanismo el día 14 de febrero. Abrázate tú solo si no tienes a quién abrazar. Hashtag Forever Alone. Hashtag Mira Netflix. Hashtag Ya Me Cansé. Hashtag Saludos a Mi Novio. Hashtag Oye Sí. ¿Otro más que quieran agregar? Hashtag Mimi. Hashtag Mainstream. En fin, hashtag Ciencia y Humanismo, regresamos. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. First kiss just like a drug under your influence. dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. You're going under cause the spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me. Come on to me. Ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. En este 14 de febrero, Día del Amor y Día de la Amistad. Y me imagino también que mucha raza, entre ustedes y entre nosotros, pues nos ha tocado de repente alguna novia, algún novio, alguna novia psicópata, algún novio infiel. No sé, empezamos así como las manecillas del reloj, que van para dónde, para allá o para acá. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, empezamos contigo. ¿Conmigo? Sí. Venga. Híjole, pues yo sí he tenido un novio que me fue bastante infiel. Saludos al dude este. Jesús del Verbo Encarnado. Sí, no voy a omitir el nombre. Saludos, Luis. No, que manda los mensajes. No, sí, me llevó a cenar un 14 de febrero y después resultó ser que terminó en la cama con alguien más. Que ¿el mismo día? Yo. ¿El mismo? Sí. ¿Cómo hace la carne asada? No lo puedo creer. Sí, caray. Neta, patineta, o sea, el Children te cae de Mauser. Ajá. No más que es dijo el chicle. ¿Cuánto seguiste ahí? ¿Lo cortaste ese mismo día? Claro. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Pues porque más tarde le marqué y pues... ¿De que cuelga el teléfono o sí, me subo los pantalones? Dijo, ¿no? Oh, ¡no me he visto! ¡Qué mal rollo! No, pero pues ya fue hace un chorro, pero sí, la neta. Oye, qué mala onda de raza. Y también conozco varios amigos que les ha pasado exactamente lo mismo. ¿Tú no eres novia psicópata? No, la verdad. O sea, si por ejemplo aquí a tu novio de repente le suena el teléfono, ¿quién es? ¿Por qué te habla? ¿Y quién es Panchita? ¿Y por qué te dice mi rey? ¡Es mi abuelita! Si no, no, la verdad no. ¿A ti te ha tocado alguna novia psicópata? Pues no, del todo psicópata, más de repente sí se aventaba su actitud, mi exnovia también, la verdad. Neta. Y sí era muy de vivorearme todo, absolutamente saludos, todo. Mándale saludos, ¿no? Digo, ya que estamos aquí en casa. Saludos a Carito. ¡Oh! ¡Saludos también! Le dicen la pony. ¡Oh! No es una que cumplió años la semana pasada. Ayer, ¡ah! Ayer no. Hashtag. Fiesta ayer. Fíjate nada más, ya están saliendo aquí los trapitos al sol. Checo Pacheco. Pues yo no tenía novia en ese entonces, pero fue buena morra, ¿no? Ajá, a ver. Entonces, salíamos de que... pues, le fuiste que salíamos, infiel. No. Y antes de que anduviéramos, la morra mostraba como actitud psicópata. ¿Cómo? ¿Qué te decía? O sea, todo era raíz de Facebook, ¿no? Sí. Ya sabes que Facebook es muy... De dos tienes un arma de dos filos. Entonces, de repente me decía de que ¿por qué le diste like a la foto de esa chava? ¿O por qué? ¡Qué hueva! ¿Por qué no la hace por Facebook? Está conectado. O sea, como que tipo de actitudes. Entonces yo dije de que, bueno... Si es así todavía ahorita que todavía no andamos, ¿cómo va a ser ya cuando andemos? O sea, ¿todavía no andaban? No, todavía andaban y la morra ya me reclamaba cosas de que ¿por qué comentaste en esa foto? ¿Por qué le diste like? Y así, ¿no? Entonces yo dije que qué hueva realmente si andamos y se porta peor que ahorita, ¿no? Claro, no, y claro, porque se va a sentir con todo el derecho. Sí, exacto. De reclamarme cosas. De reclamar. Entonces yo pensé, dije, pues mejor tranqui, nos vayamos así que como estamos ahorita y nunca anduvimos, ¿no? Por lo mismo que dije que no quiero ese tipo de situaciones. Claro, no, es una enfermedad bien horrible. Platicando yo con una amiga, cuyo nombre omito, saludos, Berenice, y me dice, no, es que, o sea, bueno, somos cuates, pero ella hablando así de sus relaciones, de noviazgo, pues resulta de que para ella está mal el hecho de que su novio le dé like a una foto de una mujer. Porque ella sostiene que si tú le das like es porque te gustó. Sin embargo, yo digo, te puede gustar la publicación de la persona, te puede gustar la composición de la foto, por más hipster que se oiga. Porque sí, porque de repente, no sé, la chava se toma una foto y está bien producida, o se toma, exacto, una selfie y está en un bosque, o cosas así. No necesariamente te tiene que gustar. Y no necesariamente. Realmente, si te gusta, pues que, o sea, no creo que sea algo tan malo. No creo que nada más porque andas con alguien no te va a volver a gustar nadie en la vida otra vez. Uh-huh. Y no creo que eso se considere. Bueno, a mi punto de vista, eso no es infidelidad. Exacto, y además, no por darle like vas a ser infiel, ¿estás de acuerdo? Y como tú dijiste, hay raza que le da like a cualquier tontería. O sea, oye, like. Autolikes. Ahora, exacto, y hay los autolikes. Es como. Híjole, son problemas de autoestima. Es como, para mí el autolike sería como la masturbación. O sea, sí, o sea, es como darse amor propio, ¿no? Pero levantarse el ego. Sí, o sea, qué feo vato, en pocas palabras. Sí. Y a ti, Hattori, estimado Hattori, ¿te ha tocado alguien psicópata? ¿Tú has sido el psicópata o alguna infidelidad? Yo creo que yo estoy en el otro lado de la moneda, ¿no? También, a veces. Pero eres psicópata. Me ha tocado, yo ser el psicópata, sí. Me ha tocado relaciones en las que mi pareja es el psicópata. Se llama Eja Tori Hansen. Búsquenme Facebook. Denme like. Serial killer, beware, beware, beware. Basta, ya me cansé. Yo soy 136. No, pero sí. O sea, me ha tocado de las dos caras de la moneda. Desde estar con alguien que es súper psicópata y yo ser el psicópata. Qué feo. Desde yo creo que el hecho de estar con alguien así también te debe de provocar algo, claro, y sacarte un lado feo. Te pega esa actitud. Te pega un poquito eso, claro. La verdad. Es que yo creo que simplemente el hecho de estar enamorados, yo acabo de caer en esa deducción, del hecho de estar enamorados te hace vulnerable a ese tipo de cosas, ¿no crees? Claro, mira, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice más o menos así la frase: en una reacción de dos compuestos, al menos uno sale modificado. Químicamente hablando, y aquí también sale igual. Digamos que tú eres una persona muy pacífica, tú, persona X, y la persona Y llega a tu vida, te gusta, pero es una persona muy explosiva, y tú vas de alguna forma adaptándose a su forma de ser, porque quizá esta personalidad de la persona Y pues es más dominante que la tuya y te va absorbiendo y te va jalando hacia su cotorreo. Entonces, en este caso, X es la persona que se está volviendo más agresiva. Y si no te pones las pilas y si no te pones a pensar y dices, oye, ¿qué me está pasando? Yo no era así. Pues, como que vas a terminar mal. Sí. Pues, cosas bien raras. O sea, digo, yo tengo 20 y tantos. Ouch. ¿Qué soy yo por ahí? ¿Quién sabe? El efectillo del 20 y tantos. El efectillo del 20 y tantos. ¿No? Sí, que el próximo mes cumplo años y nos vamos a... Que el festejo va a ser en el Manzano, 200 pesos de cooperacha para tu cabaña, bla, bla, bla. No, pero si sales modificado, de repente te pasan cosas raras en donde la otra persona tiene una actitud media pirada, que no va contigo, pero yo afortunadamente paré la pelota, volteé a ver el campo y dije, a ver, ¿qué onda con esto? O sea, yo no soy como ella, pero tampoco... Le voy a hacer cambiar. Entonces, como dicen por ahí varias personas, Vicente Fernández y entre otros, a las mujeres no hay que entenderlas, sino quererlas. Entonces yo estoy aplicando esa, la de disfruta el cotorreo que está ahí. Igual y de repente sale con dos, tres cosas lurias que cuando le pregunto de una forma lógica no sabe responder, me tira león o bla bla bla. Entonces llegué a la conclusión de que no se puede usar la lógica con ciertas personas. ¿Sí me explico? Y en general hay algunas mujeres, más que nada mujeres, que son demasiado emotivas, se guían por el momento, y tú como hombre en ese caso no te puedes poner a ese nivel, porque pues, la lógica no entra en ese momento. Ya como que estuvo muy pacheco esto último que dije. La rola estuvo muy mal. Sí, pero ya para terminar, bueno, no, todavía nos quedan como unos 8 minutos más, pero... Pues sí, qué feo, ¿no? Yo creo que hay personas o parejas que por más que te gusten y se lleven súper bien, sacan lo peor de ti. ¿Lo peor de ti? Emocionalmente. Tal vez no eres celoso, como tú dices, pero, no sé, por X o Y, actitudes de la persona, sacan lo peor de ti. Súper celoso y posesivo, que tú sabes que no lo eras, o con tus anteriores parejas no lo eras, y ahora sí, ¿por qué? Yo podría pensar aquí también que es porque no te había tocado estar con una persona tan... Se le puede decir conflictiva, ¿por qué? O que te diera algo de qué hablar. Pero de repente es como de que, a ver, espérame. Se supone que no debería de estar sucediendo esto. Te empiezas tú a cuestionar. ¿Por qué es tan cariñosa con los demás hombres? Y está la otra corriente de personas que dice, dude, pero no seas tan machista, ¿por qué? Si le bla, bueno, cambiamos la moneda. Igual, también hay vatos que hacen esa misma cosa, de que tienen muchas amigas, los whatsappean, sí, a cada rato, les mandan mensajes a cada rato, les publican en sus muros cosas acá. Fotos desnudas y sí, tranqui, cosas normales, ¿no? Pero sí, o digo, y como hay personas que te pueden sacar lo peor de ti, también te pueden sacar lo mejor. No sé, algún caso específico que recordemos aquí ustedes. Es que yo creo que una relación es, si lo vemos desde el lado físico, cuando dos electrones chocan siempre uno pierde, ¿no? Entonces en este caso en una relación siempre va a ser así, la persona que da más y la persona que da menos, ¿no? Nunca 50 siempre. Nunca. No, 50, yo creo que 50. Nunca ha sido 50-50, no, jamás. Siempre hay alguien que pierde, siempre hay alguien que se esfuerza más así que el otro. En las separaciones también siempre hay un ganador, por así decirlo, uh-huh. Uno que le va, o lo toma mejor. Usualmente es la mujer porque es la que se lleva el dinero, ¿no? Aguas. Un saludo para todas las amiguitas, ¿no? Sí, es que luego de repente nos crucifica y nos van a decir, no, que las mujeres y que el derecho, de que no hay bronca, muchachitas. O sea, yo estoy a favor de la igualdad, pero es que también hay raza, específicamente hablando de mujeres, que no nada más buscan la igualdad, sino que son unas feministas que se quieren vengar de un pasado que ellas no les tocó. Exacto. ¿Me explico? O sea, raza de 20, 30, 40 años que no les tocó nacer en la era del machismo, la represión, van a decir ahorita la gente, pero cómo no, si todavía se vive eso en... A ver, te lo pongo del otro lado. Cuando estás en la universidad, ¿cuándo has visto que digan rentamos departamentos para hombres? El 95% son para señoritas. De hecho. ¿Y quién dice eso o algo? Nada, nadie dice nada de eso. Porque los hombres usualmente, pues como que nos vale más esas cosas. Pero si fuera una mujer de esas resentidas, es de que ¿por qué nada más para hombres? Siempre están buscando una secretaria, no un secretario. ¿Sí me explico? Se solicita señorita para aparador, para ventas, para bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí es como que no nada más se buscó la igualdad, sino ahora se está buscando una supremacía sobre el otro género. No digo que sea de todas las mujeres que quieran eso. Digo, habemos muchos hombres y muchas mujeres que realmente pues nos va y nos viene ese tema. Nosotros hacemos nuestra vida y para mí una mujer es igual que un hombre. ¿Me explico? No hablando biológicamente. Mujer, ¿te gusta que la mujer te pague? Por supuesto, yo creo que sí, claro. Sí. Ahí está. Digo, tu equidad de género, ¿no? Claro. A ver, mi reina, ¿quiere igualdad de género a la nena? Pasa por mí en tu coche, ¿ok? Invítame a la cena. Ten iniciativa. Porque siempre tengo que ser yo. Porque el rol social lo marca, pero ¿qué no se supone que tú estás en contra de ese rol social que te han impuesto? Pues, o sea, hay que ser un poquito coherentes con las cosas que decimos y las cosas que hacemos, no nada más para nuestras combis. Entonces, si quieres igualdad, igualdad, igualdad, págame la cuenta, mi reina del restaurante, por sí, decirlo así. Es que por así decirlo también, solo notan como que el rol del feminismo, de la mujer, ¿sí? Pero no notan el cambio o el rol que se está aplicando ahora, o sea, lo que cambia esto en el rol del hombre también, en la masculinidad. Y ahorita, por ejemplo, también en cuanto a los roles sociales, ya hay muchos Mr. Moms en casa, ¿sí? O sea, hombres que se dedican a la casa y a los niños, cuando la mujer es el sustento. Yo lo veo totalmente normal y bien, porque, o sea, las condiciones económicas actuales y sociales, pues a veces no son tan favorables para la clase media o la clase baja, en donde pues, ¿sabes qué, mamita? A ti te tocó tener un buen jale y yo no he encontrado, pues dale, guau, yo mientras te ayudo aquí con la casa, o viceversa. No es que pienses, soy el gato o soy la gata de la casa, no, estás ayudando con una parte de... Claro. Obviamente pasan los años y sí resientes el hecho de decir, chinelas, pues me he dedicado ciertos años de mi vida nomás a hacer de comer. Eso es lo que quería yo para mi vida cuando tengo una licenciatura en bla, bla, bla, y ahí viene la frustración. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un programa futuro, porque ya nos vamos a despedir. No sé si quieren despedir con algún último pensamiento, queridos animalitos de la creación. Lo que sea, mándale saludos a tu bisabuelita. O no sé. Yo quiero mandar saludos a la raza de Rocati, en especial a los chidos, que es el grupo, mi generación, que ya estamos a punto de graduarnos. Saludos a Jaime Rocati, que no sé si tienen que ver ahí, que supuestamente su mamá o su papá son los dueños de esa cosa. Es un rockero ahí. No, pues no sé. ¿Dónde está Rocati? Rocati, estamos en Obispado y estamos en el Centrito Valle, tiene dos sucursales. ¿Y cuándo nos vas a preparar algo rico, por favor? Híjole, la próxima emisión. El próximo 14 de febrero. Venga. Arthur. Pues saludos para todos los de FAPSI. La neta es muy facultad, muy bonita. ¿Tú estás en FAPSI? Fíjate que la semana antepasada fue la... ¿Te acuerdas? La bienvenida de FAPSI en Salón Morelos, que ahí andábamos Jatori y yo. Si nos estás escuchando. Pero fíjate nada más. Y a más. Mi inversión de 30 pesos. Que será para la próxima emisión. Contaré esa historia. Hashtag sean Sergio. ¿Quieres despedirte con algo? Pues saludos a todos. Y espero que ese día se la pasen bien. Los que tienen parejas, que se la pasen excelente. No solo hoy, sino todos los días. Yeah. Hashtag cosita bebé. Hashtag ya me voy a ver net. Hashtag me voy a dormir. Hashtag me voy a dormir. Edija Tori Ganso, perdón, Hanso. Pues sí, que la banda, que especialmente este día, pues, ahí la banda que nos está escuchando haciendo fila en el motel, no se desesperen, pueden aventarse un rapidín. Y si tienen de qué datos, pues ahí échense algo de Netflix, ¿no? Que es lo mejor, el mejor amor que pueden tener. Eso me sonó como que... ¿Que ahorita me voy a mi casa a ver Netflix? No, sino como... Puedes como que tener una sección tú aquí en el programa de consejos con Eddie Hattori. Esto sí deberías de hacer una sección de qué ver en Netflix. Siempre es un dilema, siempre es un dilema escoger. Oye, qué sí, ver. ¿Verdad? Oye, no. Y en parejas está peor. Está peor, sí, exacto. Yo quiero ver The Nanny, no, yo quiero ver La Reina del Sur, no, yo quiero ver no sé qué. Güey, oh, qué bueno. Yo quiero ver YouTube. Exacto, yo todo lo veo por YouTube o por yasque.to. Oh, recuérdenlo, ¿Y qué demonios es .to? Tonga. Resulta que estos cuates agarraron el país Tonga, en donde las leyes de internet son como que menos rígidas. Y ahí estos cuates están infringiendo una cantidad enorme de derechos de autor y cosas así. Pero pues en ese país todavía no está la regularización de esos derechos. Sin embargo, papá gobierno, Estados Unidos, metiche por naturaleza, que se mete en todos los países a ponerles gorro. Así es. ¿A poco no? Que te tapes la boca. O sea, Estados Unidos siempre se mete... Oye, que hay un problema en un país bien raro. No sé, un país raro. Dime un país raro. Etiopía. Bueno, está más... El Congo. Etiopía está mainstream, pero un país... sería Yemen del Sur o así. De que un país acá de que, oye, ni lo conocía, ¿no? Sí, o sea... Mongolia. ¿Cuándo en tu vida, en las noticias, has escuchado hablar de Mongolia? De Macedonia. Tanzania. De Luxemburgo. ¡Nunca! Saludos para toda la raza de Luxemburgo, que son como tres que nos están escuchando. Y nos vemos la próxima semana a través de Radio Dem 90.5. Nosotros fuimos los chetos. Nah, no es cierto. Los dorilocos. Los dorilocos. Igual y el próximo programa volvemos a atacarles aquí con otro tema más. Un tema más. Ciencia y Humanismo 90.5 se quedan con la mejor programa Zao, con el buen ya se me olvidó, con este cuate, hombre, mi super camarada de toda la vida, super, con el Beto Cano y con Billy Gerardo, el Billy Villar, a la Villa del Cañón, con Sábado de la Noche. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, una emisión más de Ciencia y Humanismo. Hasta la próxima, con acento en la O, chao.